Ha puesto en el centro de la escena la economía popular riojana. Puede ser toda la estructura de los municipios, y la economía popular en el centro neurálgico de la provincia. ¿Qué reflexión tiene sobre esto? Bueno, para nosotros son tiempos de oportunidades, por eso creo que esta es la herramienta para sostener una economía popular, que tiene que estar el capital al servicio del hombre siempre. Así que bueno, con nuestros productores, con nuestros que con su mano de obra labran la tierra, pero también labran los productos de la tierra, la madera, la aceituna, que es el fruto de ese árbol de la paz, y bueno, todas las manos laboriosas que amasan la harina, y bueno, tan delicioso todo. ¿Por dónde llegó la idea esta de llegar a la economía bueno, popular? Surge. ¿Viene de una formación de contador usted? Sí, por supuesto, pero bueno, nosotros creemos que con el concurso de todos, vamos a ir nutriendo, porque todos necesitamos alimentos, la mano laboriosa que bueno, logran con la lana, el tejido. Bueno, así que enhorabuena que puedan estar acá en pleno centro de la ciudad capital para exponer sus trabajos y esto que es tan productivo, tan rico, tan nutritivo para compartir en la mesa familiar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, ahí ya tenemos.